en cuestión, sobre todo la línea más problemática es la línea 7 por la cantidad de personas que viven en los barrios ubicados al sudeste de la ciudad de Santa Rosa. Habíamos ya tenido la preocupación de esto de abastecer, digamos, el servicio para poder transportar a los pasajeros, y se fijó desde el departamento ejecutivo en julio, no recuerdo bien, de este año, los horarios pico en los cuales la empresa se encuentra ahora obligada por reglamentación a incorporar los refuerzos en esos horarios que se establecieron acá desde la dirección. Antes de esta situación, digamos, la Municipalidad de Santa Rosa no tenía las herramientas para sancionar en el caso que la empresa no colocara los refuerzos, porque no estaba el acto administrativo correspondiente. Digamos, esto no se había hecho desde el inicio de la concesión. La Municipalidad jamás había fijado los horarios pico. Nosotros los hemos fijado para tener la herramienta legal para exigir el cumplimiento de incorporar los servicios en estos horarios. ¿Cuáles son los horarios picos, como para saber? Sí, digamos, puntualmente el horario en particular, te lo puedo mostrar ahora, uh-huh. Pero no lo tengo, son los horarios de ingreso a la escuela, bien, salida de escuela, digamos, a la mañana temprano, al mediodía, y luego también a la salida del colegio a la tarde. Bien, perfecto. Digamos que la mayor demanda de pasajeros queda cubierta. Igualmente, al quedar, digamos, pasajero en las paradas, por ahí en determinada, es mucha la cantidad de gente que viaja. Uh-huh. También en la comisión habíamos hablado de la línea 8, modificarla para que ingrese a estos barrios, para que sea un auxilio a la línea 7. Uh-huh. Ya a partir del 1 de septiembre la línea 8 está ingresando. Antes iba todo por colectora de circunvalación hasta la avenida Palacios, saliendo del barrio Escondido. Ahora ingresa por calle Gaich hasta la calle Grassi, va levantando pasaje y vuelve su recorrido, sale de la calle Grassi a la avenida Palacios y vuelve al recorrido normal, pudiendo trasladar a los pasajeros hasta el centro de la ciudad. Uh-huh. ¿Eso lo pudieron informar como para que la gente sepa que hay una línea nueva en el barrio? Sí, se informó en los medios y en la página oficial de la Municipalidad de Santa Rosa que a partir del 1 de septiembre empezaba esta prueba piloto. Uh-huh. Llevamos unos pocos días en esta prueba, tampoco es en todos los horarios, son en los horarios también pico. Bien, y ha tenido buen resultado, así que bueno, vamos a seguir manteniendo como prueba piloto, y cuando, digamos, ya la gente se acostumbre y se habitúe a usar este otro servicio que está disponible, ya vamos a fijar por reglamentación el recorrido nuevo de la línea 8. Uh-huh. No sé qué otra... No, simplemente si hay denuncias respecto a lo que plantean los concejales de que no paran porque vienen llenos los colectivos. ¿Hay denuncias de eso de la gente? Ahora ha mermado mucho, digamos, sí, a raíz de esta exigencia de los refuerzos. Uh-huh. Y de la línea 8 que auxilia a la línea 7, uh-huh, por así decirlo. Uh-huh. Sí, no hemos recibido más quejas de gente que queda en las paradas. Uh-huh. Coincido en la preocupación que tiene el concejal Eleno, y bueno, pero de eso nos estamos ocupando, buscando estas soluciones para que aquel pasajero que vive en aquellos barrios, digamos, pueda acceder al centro de la ciudad.